Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches, queridas amigas y amigos. Aquí estamos como cada día con este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, Made in Metal, un programa al cual tú eres bienvenida y bienvenido. Te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González, desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, en Argentina en Lado Salvaje Radio, en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion y en Costa Rica en The Music Traveler, a los cuales nos hemos sumado recientemente con un equipo maravilloso y muy amistoso. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal. En iTunes, bueno, en todas las plataformas, no te las voy a recitar. Como siempre empiezo y después me doy cuenta que la lista es muy grande. Y también en nuestra web, madeinmetal.es, en la sección de radio. Siempre te pido que te suscribas a los podcasts. Hazlo si tú lo entiendes y si no, no importa, sigue escuchando cuando tú desees escucharnos. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y hechos los preliminares, vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Si eres primerizo aquí en Made in Metal, debes saber que este es un programa donde mayormente nosotros ponemos música fresca, música nueva, y es por eso que vamos a comenzar con el directo de Visions of Atlantis. El disco es del 2025, se titula Armada Life Over Europe Part 3, y cuando esta banda se fundó alrededor del año 2000, nadie pensó que 25 años después la banda todavía estaría sacudiendo los escenarios del mundo con metal pirata sinfónico. Aunque su estilo musical a menudo recuerda bandas como Nightwish o los austriacos Edenbridge, Vision of Atlantis ha encontrado su propio nicho en el metal pirata. Esa es la característica especial de la banda, y además que casi todas las canciones están arregladas como un dueto entre voces femeninas y masculinas. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Pirates Will Return. We'll be right back. I need you all to sit down. No excuses. Sit down. Sit on the floor. Put your asses on the floor and your hands on the shoulders of the person in front of you. Sit down, because we need to row this freaking pirate ship. Let's go! Otra banda que te traigo también saca disco nuevo, son los pioneros finlandeses del crossover Waltari, y el disco es Nation's Neurosis, que sale el 16 de mayo a través de Metal Bill Record, así que esto que estás escuchando es primicia para ti. Ellos mezclan riffs aplastantes y voces altísimas con una energía implacable. Rompen géneros, transforman ritmos oscuros e hipnóticos en una tormenta sonora explosiva, y con su característica intrepidez combinan el metal con el caos electrónico, entregando una pista que a la vez es emocionante e inquietante, y también perfecta para quienes les guste el cambio. Este disco es una declaración rotunda contra la creciente obsesión del mundo por el conflicto, que pide un retorno a la unidad. Vamos a escuchar una pieza que se titula Major Mistakes. Gonna do, 'cause everything changes anyway, friends. Metal, mucha música y muy buena. Seguimos con música de este año y lo que te traigo es Warbringer y el disco es Rot and Ruins del año 2025. Ellos son uno de los pocos grupos de thrash de la primera década del milenio que ha tenido una verdadera permanencia comenzando en el año 2008 y que aún siguen vigentes 17 años después. Sin embargo, como cualquier grupo de thrash moderno, su producción ha sido algo inconsistente. Este es su séptimo disco y tiene la misma formación. Es una banda que mantiene un ritmo rápido y ruidoso, pero se arriesga expandiendo sus alas para abordar algunos estilos épicos y más progresivos en su camino. Así que vamos a escuchar The Sword and the Chaos. Estoy seguro que te va a gustar. We'll be right back. windmill, steel and glass. I hold this tradition, it is my birthright. No Benedict peasants, get out of my sight. Once I brought the sword, and still I am thy lord. My fathers brought the sword, yet I remain thy lord. Your children yet unborn, my sons shall be their lords. The men bones lay below the hill. It makes no difference, I own you still. Oh! Onward forever, until this earth dies. The cross and the sword burnt into the sky. Enlazar Warbringer con otra banda que también se fundó en el año 2018, que tampoco es muy conocida, que es Slanderous. El disco es del 2022, Absorbing Infinity, el disco más reciente que han hecho. Son un cuarteto de metal progresivo del sur California y han grabado solamente 3 discos en todos estos años, con un metal progresivo altamente melódico, con la guitarra del genio Jason Kennedy, que también forma parte de este trabajo. La instrumentación de cada canción es también delicada y a veces se nos recuerda a Queensrÿche, porque el cantante Allen Alamillo también tiene un timbre similar al de Geoff Tate, aunque su voz no sea tan variable. Vamos a escuchar la canción título, Absorbing Infinity. Isn't

otra banda asociada al programa de Asalto Mata Radio Rock es Chemos Fear, y la canción que te propongo se titula All That Is To Come. Metal con Tony González. Lo último que te puse era metal progresivo, y ahora vamos a ir a algo de progresivo sin metal. Es el disco de Lonely Robot, que que se llama A Modern Life, y quiero comentarte que uno de los milagros de la música es su capacidad para ayudar a las personas a superar momentos difíciles. Y esto a menudo aplica tanto a los creadores como al público. Cuando eres uno de los principales compositores de progresivo moderno, una de las mejores maneras de abordar tus frustraciones puede ser buscar la catarsis componiendo, grabando y produciendo música auténtica desde el corazón, que es lo que hace John Mitchell con esta que es su banda, Lonely Robot. Vamos a escuchar una pieza que se titula Recalibrating. Pushing for the ends of death. A veces yo busco bandas peculiares y hay bandas que tienen muy poca información, o quizás por los desgraciados algoritmos de Google no me aparece la información que debería ocurrir. Eso es lo que me ha pasado con Lumnet, un disco, una banda que sacó su disco Tales from the Great Beyond el año 2023. Son una banda de Estocolmo, Lumnet, con un sonido retro y clásico. Las notas de órgano de la vieja escuela están por todas partes. Es una banda nueva que suena como si fuera de los años 70. Vamos a escuchar esta pieza, Still a Sinner, y como yo te digo casi siempre en todos los programas, si la banda te ha gustado, sabes que puedes encontrar más música quizás en Spotify, en estas plataformas donde también está Made in Metal. Escuchemos Still a Sinner. Still feel the same. The only difference is Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. A veces hay tantos grupos, entre los clásicos que se fueron, los clásicos que no se van y los nuevos, que te es un poco difícil ubicarte. Y este es el segundo disco de Lone Rider, que se llama Sundown. Yo estoy seguro que escuché el primero, pero cuando ahora mismo me acerqué al segundo no me acordaba de esta banda. Es una banda de rock melódico clásico, es potente, optimista y contundente de primer nivel. La banda está compuesta por la imponente voz de Steve Overland de FM. Steve Overland ha decidido en los últimos años diversificarse y cantar en más de su propia banda, y ha cantado en otras bandas. Y también está Simon Kirk, que fuera el batería de Bad Company, y otros dos músicos que son Steve Morris y Chris Child, a la guitarra y al bajo respectivamente. Menuda formación. Es una banda que podríamos decir que es un supergrupo, pero no te lo voy a decir para que no te entusiasmes. Musicalmente son una mezcla de, por ejemplo, Straight Shooter y Dangerous Age, que son discos de Bad Company. Vamos a escuchar algo de Lone Rider y después te voy a poner Bad Company, que creo que es la primera vez que lo pongo aquí en Made in Metal. Vamos a escuchar una pieza de Lone Rider que se titula Fantasy Land. Something, a different kind of life. No rules to keep me, no chains to tie me down. Living in my own world, this paradise I found. Take my hand, I need you there. Need you there. Throw away your fears. Now here I stand in this fantasy. Yeah. Efectivamente, te dije que te iba a poner a Bad Company. Quiero contarte que la primera letra de Bad Company que yo escuché en mi vida o que yo conocí fue la de Honey Child, que es la canción que estás escuchando de fondo. Era la de un hombre, yo me imaginaba a Paul Roger conociendo a una chica de 17 años con los años que tendría, o yo me imaginé que tendría cuando salió la canción en el 73 y teniendo una relación con una menor de edad, al estilo Lolita. Es algo que con el paso de los años, mejor ni hablar de eso, no vaya a ser que me digan que soy un pederasta, y realmente un pederasta es lo peor, uno de los peores, de las peores ofensas que se puede recibir. Paul Roger, que es el cantante de esta banda, de la cual vamos a escuchar Live for the Music, fue barajado para sustituir a Ian Gillan en Deep Purple y fue también barajado para sustituir a Freddie Mercury nada menos en Queen. El caso es que el Paul Roger estuvo en Queen, sacaron un disco en estudio y un disco en directo, que te lo voy a poner después, y realmente después los chicos de Queen se dieron cuenta que con Paul Roger no se podría hacer más nunca un Queen como se hizo con Freddie Mercury, por lo tanto decidieron tomar esta etapa con Paul Roger como una etapa diferente y después buscar a Adam Lambert, que como mismo no tampoco llega a los zapatos de Freddie Mercury, pero bueno, es lo mejor que pudieron conseguir. Vamos a escuchar esta pieza de Bad Company, Live for the Music, que es lo que deberíamos y en gran medida somos nosotros. Your man, yeah. Made in Metal con Tony González. Como te decía, te iba a poner algo de Queen con Paul Rogers. Fue una etapa bonita. Realmente Paul Rogers no quiso parecerse a Freddie Mercury. Ni quiso, ni podía, ni los demás se lo exigieron. Pero sin duda alguna, The Cosmos Factory y el directo que también grabaron son unos discos de bellísima factura y un ejercicio muy digno de hard rock de tintes clásicos, donde el blues y el soul que traía Paul Rogers se mueven libremente. Es un disco muy accesible, muy comercial, es para el público en general, y una de sus señas de identidad era la innovación, la evolución y la experimentación que producían sus temas. Obviamente, cuando salieron en el directo, Paul Rogers le dijo a los chicos de Queen que tocaran algunas canciones de Bad Company y Free, que han sido las bandas más famosas en las que ha estado, y el disco se llama Return of the Champions. Te voy a poner dos canciones, que son realmente tres, y te voy a explicar por qué. Lo primero es que te voy a poner una canción original de Free, All Right Now, que está tocada por los chicos de Queen, con Paul Rogers cantando, y a continuación del mismo disco, Paul Rogers cantando el himno de todos los rockeros, que es We Will Rock You, We Are the Champion. Yo siempre he dicho que We Are the Champion debería ser el himno de Inglaterra, en realidad. Vamos, si yo fuera presidente de mi país, sería el himno de mi país, porque We Are the Champion es la canción que dice todo lo que hemos vivido, todos los que hemos sido rockeros alguna vez en la vida, y yo que lo seguiré siendo hasta que me muera, es algo que sigo viviendo. Cuando Paul Rogers está cantando esto, él tiene 54 años. Para que ustedes tengan una idea de sus cualidades, que con 54 años él podía hacer lo que hizo Freddie Mercury con 20 y tantos. Vamos a escuchar estas tres canciones. Now when I wrote the lyrics to this next song, well, it was all right then, and it's all right now. I want you to help me with this one. Put your hands together and sing this song. There she stood in the seat, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? No, baby, now, baby, she didn't need another kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now don't you worry, hesitate. Let's move before they break. Give it to me, baby. Give it to me.

lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo sobre cualquier tontería. Y hoy te voy a dar un toque de autoayuda, porque a veces las personas se estancan, no sé por qué, yo a veces también me siento estancado y digo, no, tengo que salir de esto. La diferencia en que es que yo he logrado romper el estancamiento en todas las veces, aunque siempre es algo sobre lo cual debemos estar muy atentos, para no volvernos a estancar. Yo estoy seguro que tú diste un gran paso al comenzar a tomar como un hecho lo mucho que mereces y aquello que no merecías pasar, sentir o pensar. Y terminaste con relaciones o amistades que no te convenían. Tú diste un gran paso cuando saliste de esa amistad donde te hacían sentir que tus gustos eran ridículos o tontos o de donde minimizaban todo lo que hablabas. Por eso, yo a aquel que no me aceptó como rockero, le dije simplemente adiós, su amistad no me hace falta. También diste un gran paso en la vida en el momento en que pensaste más en ti, como yo, que tengo un círculo, como los círculos del infierno de ese escritor italiano que ahora mismo no me acuerdo, Dante, el infierno de Dante, que tenía varios círculos. Mi primer círculo soy yo. No es que yo sea egoísta, es que yo tengo que ponerme primero, después está mi familia, y a mi familia la ayudo y apoyo siempre que eso no me afecte a mí, y después están mis amigos, a los cuales también ayudo y apoyo siempre que esa ayuda y ese apoyo no afecte a mi familia ni tampoco me afecte a mí. Más allá de mi persona, mi familia y mis amigos, ya lo demás sigue siendo de segundo orden. Todos los días debes dar un paso, debe ser un gran paso, un paso pequeño, pero todos los días debes dar un gran paso, y pueden o no estos pasos ser notorios para ti, pero siguen siendo pasos grandes sin importar la magnitud. Por eso es esta conversación de filosofía barata y zapatos de goma, porque yo siempre te digo, por favor, hazlo por ti, nadie lo va a hacer por ti, sigue adelante. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y vamos a continuar con otra banda que es clásica en su país, aunque en el resto de los países no ha sido muy conocida, que son los holandeses Martyr. Ellos sacaron un disco, el último disco en el 2023, Planet Metal Head. Ellos tuvieron un otoño más brillante que una banda de heavy metal de la vieja escuela, porque al principio ellos no tuvieron gran popularidad, pero en el año 2005, uno de esos festivales que le piden a las bandas que se reúnan para dar un concierto, que es el Keep It True, de Holanda, hizo que la banda cogiera una gran popularidad, así que grabaron un primer disco titulado Circle of Eight, de resultados muy dispares en el 2011, no tuvo una gran acogida entre los fans y la prensa, y entonces se lanzaron con el You Are Next, que sería el nuevo disco, y ahora con este disco que se llama Planet Metalhead. Yo creo que lo del 2005 fue un momento de éxito temporal y que la banda ha vuelto a lo que siempre fue, una banda muy reconocida en Holanda, pero poco conocida más allá de sus fronteras. Vamos a escuchar a Martyr con No Times for Goodbye. You will go. No time for goodbye. Y otra banda que te quiero traer es Skills, con el disco Different Worlds del año también 2022. Ellos son un proyecto formado por ilustres del hard rock como Billy Sheehan, Brad Hillis y David Hoff, a quienes se ha unido el extraordinario cantante brasileño Renan Sonta. Ellos presentaron en este disco una colección de canciones incuestionables, de ejecución impecable y con un elevado nivel de calidad. Sonta es, o Renan Sonta, para que tú ese nombre no se te olvide, porque donde quiera que esté ese hombre, el estilo vocal es espectacular. Aquí Renan Sonta sorprende cantando hard rock melódico, un estilo que no se veía en un cantante joven desde los tiempos memorables del género y que no se instruía del todo en su banda de origen, que es Electric Mob. Vamos a escuchar Don't Break My Heart, que no tiene nada que ver con la canción de Whitesnake, pero vamos a escucharla. Y es una de esas bandas de Frontiers que a cada rato Perugino, el que era el director de Frontiers, creo que ahora es Aldo Lonovile, pero bueno, Serafino Perugino, llamaba a algunos músicos, porque ustedes no se unen, les sacaba el disco, les propiciaba la grabación, les pagaba un dinero y sería su sueño. Pero esto de Skills es ahora mismo una curiosidad, no creo que vuelva a salir otro disco de Skills en algún momento. Vamos a escuchar Don't Break My Heart. Oh, hace unas semanas atrás, cuando yo todavía no estaba en The Music Traveler de Costa Rica poniendo el programa, como entrevistamos a Warren Haynes de God Mule, hicimos un programa dedicado y donde hablamos del disco de Warren Haynes. Después, yo me preparé para la entrevista, pero no tuve la oportunidad de escuchar todos los discos de God Mule, y después de la entrevista los he buscado y los he escuchado, y realmente me parece que es una discografía maravillosa. Yo quisiera compartir con ustedes algunos detalles de la misma. Warren Haynes es un magnífico guitarrista de rock sureño. Fue guitarrista de The Allman Brothers Band durante algunos años, y si algo lo caracteriza es que siempre graba en directo. Ensayan muy bien, ese día se juntan los tres y graban las canciones. A veces tienen algún invitado, graban una o dos tomas, después arman el disco y adelante. Ese es el disco de God Mule. Entre medias, lo mismo tocan una versión de Frank Zappa que de Led Zeppelin, Grand Funk o Jimi Hendrix. De hecho, aunque él es muy sureño, se le salen a veces las influencias de Led Zeppelin, y no solo Warren Haynes es un guitarrista espectacular, sino que todos los músicos son guitarristas espectaculares aquí. Alan Woody, su bajista hasta el año 2000, cuando falleció, es otro músico espectacular. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar dos piezas. La primera es Mule, que es una canción que a mí me gustó. Debería ser la canción insignia de God Mule, pero luego Mule, o mejor dicho, Government Mule, dejó esta canción y ya no la incluye en sus repertorios en directo. Está en el disco autotitulado del año 95. Y la otra es una canción que se llama Streamlined Woman. A mí me gusta Mule también por la ironía del estribillo. No sé si ustedes lo podrán captar. Vamos a escuchar estas dos canciones que son Mule y Streamlined Woman. We'll be right back. y nos quedan unos poquitos minutos, y como yo te dije al principio del programa que Slanderous se parecía a Queenreich, vamos a escuchar algo de los primeros discos de Queenreich. Es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que visites todas estas emisoras donde el mismo se escucha, y si no, que también lo escuches en las plataformas donde habitualmente se sube. Lo he pasado muy bien junto con todos ustedes. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me resta decirte chao y nos vemos la próxima semana o el día que tú quieras. Adiós.